Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas noches con toda la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura 940M y a través de nuestras redes sociales y de la página web de Radio de la Casa de la Cultura. Nos pueden encontrar también en la aplicación para celulares, en la Radio de la Casa de la Cultura. Este es el juguete rabioso. Esta noche vamos a tratar un tema muy, muy especial y muy delicado que está suscitándose en el Ecuador, y es la crisis carcelaria que existe. Nosotros hemos analizado un poco desde la parte política y desde la parte educativa para poder dar algunas aristas y poder ver algunos posibles arreglos de esta situación. El día de hoy la ministra del Interior mandó unos comunicados en los que reiterándonos el estado de excepción en las cárceles. Bueno, tenemos un invitado también que ya es invitado de muchas veces, que nos acompaña para realizar estos análisis políticos, pero como tenemos siempre la costumbre, vamos a escuchar un tema que va relacionado también con la seguridad de los países y del mundo. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Porque ellos no van a buscarte, y ellos no van a salvarte, y ellos no van, y ellos no van, no, no, y tú no lo vas a creer. Bueno, ya estamos de vuelta en El Juguete Rabioso, y vamos a presentar, bueno, que se presente nuestro colega y nuestro compañero que nos va a ayudar en los análisis políticos. Hola Javi, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto volver acá, esta que ya siento, al ser su casa, también la siento como mía. Siempre encantado de venir acá para tratar de contribuir con algún tipo de criterio, sobre todo, ¿no? Importante dar un criterio objetivo de lo que está pasando actualmente en la coyuntura ecuatoriana. Muchas gracias. Como le estábamos comentando, nosotros vamos a tratar el tema de las cárceles, de la crisis penitenciaria que estamos pasando hoy, pero nosotros vamos a abordarlo desde unos lineamientos de educación y también políticos y de trabajo, porque son como que los sectores más vulnerables y que cargan después lleva después a que sucedan estas cosas, ya que existe una, como ahora vemos, un exceso de presos y de personas delincuentes que no han tenido, digamos, las oportunidades como para poder seguir adelante, y algunos han tenido que dedicar a esto, y bueno, otros en cambio por los malos pasos que se dedicaron desde pequeños, entonces han seguido en esto. Tú, desde el punto de vista de un análisis político, ¿cómo ves la situación de esta crisis? Bueno, en realidad yo diría que la crisis penitenciaria en el Ecuador no es algo nuevo, no es algo de ahora, sino más bien es algo que viene acarreando una cantidad de años, y incluso si lo quieres ver así, desde el retorno del Ecuador a la democracia incluso. ¿Por qué digo esto? Porque la infraestructura y la educación aparentemente que se debería dar, o el tratamiento que se debería dar a los PPL, a los privados de la libertad, en realidad nunca se ha ejercido de una manera tal para que salgan rehabilitados y puedan volver a hacer que en teoría es el postulado que se supone que es para lo que sirven las cárceles, para que vuelvan a salir y se reinserten a la sociedad como personas, entre comillas, de bien. Siempre hemos tenido este inconveniente. Ahora, por la situación política, se pueden hacer varios tipos de análisis. Es que nuevamente, como que, claro, lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer en Guayaquil, en la penitenciaría, obviamente va a acaparar la atención de los medios de comunicación, pero no solamente eso, o sea, desde hace aproximadamente un mes y medio a dos meses, vemos en los medios de comunicación, sobre todo en los programas de investigación, que ha tenido un despunte este tipo de denuncias sobre lo que se está viviendo dentro de las cárceles en el Ecuador. Y es precisamente eso lo que te decía, que no se han generado políticas verdaderamente de Estado para poder rehabilitar a los privados de la libertad. Otra cosa preocupante incluso es que, si bien es cierto, hay diferentes pabellones, se mezclan muchas personas por diferentes tipos de delitos o infracciones. Un claro ejemplo de eso es, hace poco se conocía, de varias de las personas que están detenidas por el incumplimiento a los pagos mensuales a sus hijos, están mezclados con delincuentes, con asesinos. Pienso yo que no deberían ser tratados de la misma forma o estar dentro de las mismas celdas, si se lo quiere ver así. Entonces, esa es una gran problemática que estamos viviendo actualmente. Claro, sí, y lo importante también es saber que bueno, que a las personas que no han pagado y que tienen estos delitos, bueno, no delitos, sino infracciones. Entonces ya no les están mezclando, porque incluso en las cárceles hay un exceso de población. Podemos ver como en la cárcel de la Tacunga, incluso tienen hasta problemas con la recepción del agua, tienen problemas con alimenticias, porque no fue programada para tener a tanta gente ahí, y ahora incluso tienen un gran problema de sanitario, porque no pueden utilizar el agua porque se está acabando la el agua que ellos tenían, las que son para riego y todo el agua se están acaparando ellos y están acabando, teniendo incluso hasta problemas sanitarios, como digo. Indudablemente, pero sin embargo, no solamente, para nosotros a lo mejor el caso más emblemático y más cercano vendría a ser la cárcel de La Tacunga, desde que salieron la gente del ex penal García Moreno acá en Quito, pero si tratemos de hacer un recorrido por todas las cárceles del Ecuador, vemos que el mismo problema que se reproduce ahí, se reproduce, yo diría que mucho más, en cárceles en provincia, por ejemplo, en la misma cuenca, se dice que siguen liderando, o sea, las mafias siguen liderando desde dentro de la penitenciaría, desde dentro de las cárceles, a la delincuencia organizada afuera, es decir, la organización sigue estando dentro de las cárceles. Y es precisamente como por lo que te decía, no hay una política verdaderamente de Estado y un buen trato que se le dé a estas personas, oportunidades si se quiere que se les ofrezcan a las personas que están privadas de la libertad, para que den un cambio positivo no solamente para sus vidas, sino un cambio positivo para la sociedad como tal. Es preocupante saber que los presos que ya están presos van o tratan de volver a las mismas penitenciarías donde han estado para seguir siendo parte de, cuando ya por A o por B tienen su boleta de libertad. Claro, sí, hay algunos casos en que, bueno, no he escuchado recientemente, pero antes sí, o sea, los presos preferían estar en la cárcel que estar en la sociedad, porque no pueden reintegrarse a la sociedad por estas mismas crisis también de educación que no tienen, o sea, que ellos no pueden acceder a una educación, no pueden acceder a talleres formativos en artesanías, en manualidades o muchas veces a un libro, a alguna otra cosa que ellos puedan emplear su tiempo libre, digamos, porque en realidad ahí, o sea, hay programas en realidad, o sea, hay programas, pero que son como que puntitos aparte que para exceptuar, ¿no? Pero no llegan al fin. Ahora mismo, dentro de la consultora que actualmente me encuentro dirigiendo, Hidalgo Consultores, estamos haciendo un estudio. Y uno de los datos, a pesar de que, bueno, se dicen muchísimas cosas, ¿no? Y que estamos aprovechando la tecnología para un sinfín de cosas, yo sigo recalcando que la importancia de las técnicas pasadas. Hicimos un focus group entre, bueno, la metodología no la puedo determinar por obvias razones, la materia gris de la consultora, pero se hizo un focus group con personas que habían estado privadas de la libertad, ya obviamente ya están fuera, ¿no? Y sabes que un porcentaje bastante alto, cerca del 70% de esas personas, al no encontrar ahora una facilidad para encontrar un empleo que les permita, porque claro, mucha gente dice anda a vender caramelos en un bus a lo mejor, ¿no es cierto? Pero son personas jefes de hogar, cabeza de hogar, que tienen 4 o 5 hijos, más su mamá, más su conviviente, su esposa, dicen, o la generalidad se da en que no les alcanza para poder darle un cierto nivel de calidad de vida a sus familias. Y algo también bastante grave es que no sienten que en realidad son aceptados por la sociedad como tal. Y algo riquísimo del estudio que estamos revisando ahora mismo, que salen los datos, es que muchas de esas personas quisieran volver a estar dentro. ¿Por qué? O sea, claro, uno desde fuera, uno que gracias a Dios no ha pasado ese, no ha estado dentro de una prisión, claro, no sabe cómo se manejan las cosas dentro de, pero claro, las personas que ya lo manejan, que ya son cancheros, si se quiere, para utilizar un término de la jerga popular, ya son cancheros en, se sienten habituados y se sienten, o sea, sienten que la dominan dentro de la cárcel, están amigos, conocidos. Por más que uno desde fuera lo pueda ver como el lumpen de la sociedad, son seres humanos también, son seres humanos que igual socializan, tienen comunicación, tienen necesidades igual que nosotros. Y por ejemplo, te digo, ¿no? Por ejemplo, decían, ahí por lo menos como, una vez al día, dos veces al día como. Acá afuera a veces no como. Entonces, claro, son realidades con las que uno con las que uno estando fuera se topa, y son como un rompimiento abrupto de la cotidianidad con la que un lineal, si se quiere, con la que uno vive. Claro, También podríamos analizar desde el punto de vista de esa crisis que está pasando en las cárceles del Ecuador en el punto de vista de seguridad, y que los guías penitenciarios son civiles y tal vez no han tenido su capacitación adecuada para realizar esto, sino que son pocos meses que ellos realizan una capacitación y después van allá a encontrarse con otro mundo que ellos tampoco no están aptos para controlar eso. Y también muchas veces como que se pueden esas mismas mafias que tú comentas les hacen de las suyas y les controlan a estos guardias penitenciarios, a los guías penitenciarios. La ministra del Interior estaba en un comunicado emitió que eso, o sea, no es solo responsabilidad del Ministerio del Interior y de la policía, sino que eso es por los guías penitenciarios que pusieron hace algunos años. Entonces, pero dice que tampoco por eso ellos se van a dejar de actuar. Entonces ellos están realizando ahorita una serie de investigaciones para dar con soluciones a esta crisis. Mira, parecería lo más lógico, parecerá que no estoy diciendo nada, aportando con nada con lo que te voy a decir, pero es simple. Justo igual por el hecho del suceso que pasó en la penitenciaría el día de ayer, donde hubo seis asesinados, se visibiliza nuevamente la problemática que algo falta. ¿Qué falta? Lo primero que te dicen, hay aproximadamente 1.500 guías penitenciarios en todo el Ecuador, no me refiero solamente a la penitenciaría, por supuesto. Y se supone que en la estadística deberíamos tener cerca de 8.500 guías penitenciarios. Obviamente eso implica un gasto de presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto que tiene que invertir el Estado, se abre muchísimo el abanico para dar soluciones aparentemente. Pero mientras no exista eso, mientras los guías, hemos visto en el transcurso del último mes videos de privados de la libertad dentro de sus cárceles que graban, porque son ellos quienes graban y quienes comparten y se difunde, que tienen celular, que tienen armas. O sea, tú ves eso y dices, no, pues se supone que esto no debería ser así. Y claro, cuando tú te encuentras con la problemática de que existen muy poco hacinamiento, también muy pocos guías penitenciarios, que existe hacinamiento dentro de las celdas, que pueden camuflar de una y mil maneras armas, teléfonos, etcétera. Claro, estamos hablando de una problemática mucho más grande, y por supuesto, al ser tan pocos, también son corrompibles. Porque mira, es algo similar parecerá un poco chistoso en la novela de Pablo Escobar, y no me refiero a la de Netflix o que circuló en televisión. Hay un capítulo en donde él llama a un general en Colombia, y literal lo que le dice es: a usted en su cuenta bancaria mensualmente se le va a depositar tanto, quiera o no quiera, se le deposita. Y a usted tiene dos opciones: o aceptar y comer calado, o no aceptar, igual va a estar depositado y se le puede acusar de corrupto, porque son mafias las que lavado de dinero, mafias las que están dentro de, no es solamente de este último tiempo. Hace un par de semanas, igual cuando empezó a aparecer nuevamente en la problemática en los noticieros de las cárceles, que metían licor, que estaban metiendo carne, que estaban metiendo armas a la penitenciaría mismo de Guayaquil, se da por este tipo de cosas, y ahí entra la problemática de la que tú hablabas. Es precisamente porque, primero que todo, no tenemos un personal lo suficientemente capacitado y capaz, que no es lo mismo, capacitado y capaz para poder dirigir las reglas dentro de. Y al no existir eso, lo único que tú estás haciendo es encerrar a la gente, y como decía Pancho, haciendo hacinamiento dentro de las celdas, y bueno, con que no salgan afuera es lo mejor que puede pasar. Claro, en un comunicado la ministra del Interior, María Paula Roma, aclaró, ¿no?, que la fuerza militar y que la Policía Nacional no están a cargo de la seguridad de esto, pero en cambio viéndolo nosotros desde afuera, yo creería que eso, que deberían ellos, ellos tomar ese control, y en realidad porque ellos ya se están preparando, ellos tienen tienen ya algunos años de preparación, tanto los militares como los policías, para poder resguardar la seguridad, y es lo que ellos deben hacer, resguardar la seguridad de los civiles. Entonces, ¿cómo tú ves de esta...? Mira, el ministro de Defensa ya lo dijo, o sea, constitucionalmente las Fuerzas Armadas no están para eso, constitucionalmente tendría que haber una reforma constitucional. Claro, yo también me pongo en la vereda en la que tú estás, en la que tú analizas eso, y yo también digo, claro, los militares se pagan sueldos, son recursos del Estado que van, deberían estar o deberían apoyar, pero constitucionalmente no lo pueden hacer. El tema de la policía, bueno, ahí vienen varias aristas, yo también te puedo decir, hay... se ve varios buenos elementos que aprenden a los delincuentes, y ahí entra en cambio el sistema judicial, que tú encuentras personas que tienen más de 30 veces que han entrado a prisión y han salido, por ponerte un ejemplo. Lo que dice la, bueno, no puedo estar tan de acuerdo con la ministra, porque se ha visto una ausencia de EDA, y sale ahora último con el comunicado que tú sostienes a raíz de las críticas que hubo por lo que sucedió ayer en la penitenciaría. Cortaron la cabeza, como quien diría, del director del centro carcelario, pero eso no va a hacer nada. Él mismo hacía, claro. En algún noticiero vi que él hacía la denuncia que necesitaban cerca de 800 cámaras para la penitenciaría, y tenían aproximadamente 125 funcionales. Aparte de todo lo que ya hemos hablado, del hacinamiento, de que no hay una verdadera política de Estado, de que a ti te traten lo suficiente como para que salgas a hacer bien, un elemento positivo para la sociedad. Y la ministra estuvo en otros bailes que, para no hilar muy fino, pero podríamos decir que no te olvides que hace poco hubo la elección del nuevo presidente de la Asamblea, que se movieron las fichas políticas dentro de la Asamblea, y ella estuvo haciendo lobby, despreocupándose de su función principal. Va a sonar muy feo lo que digo, sobre todo con la gente que no es muy afín al gobierno de Correa, pero por ejemplo con el enano Serrano, como se le dice, con José Serrano, el ex ministro del Interior, no, yo sí creo que no hubiesen pasado este tipo de cosas, porque sí destinaban cierta llamémosle cierta atención a que no exploten este tipo de sucesos. Y por eso se refuerza la tesis de que ahora estamos en un desgobierno. A lo mejor el presidente no se da cuenta lo nefasto que es tener a personas que no estén cumpliendo su cargo con eficiencia. Claro, que como tú mencionas, también debe ser una inestabilidad emocional también de las personas que están trabajando, al no saber si que van a seguir trabajando ahí, si que van a ser cambiados o si es que van a ser retirados de las funciones administrativas que están ejerciendo. También estamos No te olvides que siempre se corta el hilo por el lado más débil. O sea, el lado más débil, hace poco hubo una fuga de un narcotraficante mexicano y dos ecuatorianos. Fugaron tres personas, no sé si estabas muy al tanto. Y las personas que detienen para investigación son los guías penitenciarios de... Pero no te olvides que, a ver, esto es una cadena de mando. Y te lo digo porque en el estudio que te digo que la consultora estaba realizando, por otro tema específico, porque es para un tema específicamente de trabajo, de las posibilidades de trabajo verdaderas que tienen los exprivados de la libertad. Dentro del Focus, por ejemplo, ellos decían, o sea, los se ve que a los guías les mandan, los guías reciben órdenes de... Entonces, literal, cuando alguien le quiere dar una golpiza a alguien, o sea, los guías, muchas veces decían ellos, saben, y están, o sea, saben, y por ende no están ahí precisamente para que los delincuentes puedan hacer de las suyas, y es por una cadena de mando también. Entonces, y ahí podríamos entrar a otro tema bastante escabroso, porque sí es bastante escabroso, que es el tema de la corruptibilidad, de la corrupción dentro de los estamentos de Estado. Así es, pero como... el tiempo en la radio pasa muy rápido, vamos a ir a una canción y a los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Hay que vender también. If the world against you, still I'm yours, the light alone, I would never doubt. this is where I belong. Hay un castigo ejemplar y mil formas de acabar con el que grite, con aquel que agite las conciencias y hable de utopías. Héroes convencidos, perseguidos por la CIA, vierten su agonía por la libertad siendo censurados. Y a sangre fría, sin piedad, asesinados por gobernantes cobardes. Mi rap arde al recordarles, al decirle al mundo que su lucha no fue en balde como John Lennon. Me temo que fue un veneno, no era bueno hablar de más, hablar de amar más, sin mal, sin armas. Un Jesucristo en los 70, la amenaza de un buen tipo. Imagine all the people como himno inmortal y un mito de colosal influencia y fatal consecuencia. 5 balas en su espalda, la sentencia por decir verdades, por imaginar un mundo de igualdades, de música, amor y oportunidades. Ideales de un loco arlequín que tocó fin por soñar despierto, acabó muerto como Luther King. Martin nos dijo adiós antes de tiempo al predicar la paz con el ejemplo. Fue la furia de un gobierno que odiaba ver a un negro como aquel luchando sin cuartel por un pueblo y un color de piel. Y fue así como el odio y su frenesí le dieron caza aquella tarde gris en Memphis, Tennessee. Y allí otra paloma cayó al suelo sin consuelo. La esperanza lloró, lo oyó todo un planeta entero. De nuevo el rencor venció, sucumbió el romance. Quizás todo sería distinto hoy sin aquel percance. Quizás Bob Marley no murió de cáncer. Quizás Tupac Shakur murió por su actitud Black Panther. Misterio, conspiración, la revolución pagó su precio. Quien habló de más halló disparos de silencio. Mártires, santos, guerreros, hermanos. Este Black Book, mi memoria vuela hacia la bala que mató a Sam Cooke en un motel de carretera. Cuánto quisiera estar allí y así avisarle que el Ku Klux Klan tenía un plan para asesinarle. Un negrata millonario en los 60, el espejo de una raza hambrienta que alimenta su alma mientras ahuyenta al que le oprime. A Change Is Gonna Come, tenía razón y ese fue su único crimen. Sus canciones aún viven y me desgarran como las de Víctor Jara. El peligro de un hombre y una guitarra, acribillado a bocajarro por el régimen de Pinochet. Su cuerpo exhala y me acabó en el barro como el Che Guevara. Y la unión quebrada a golpe de fusil o de garrote vil. Nada que hacer para el más débil al ver que sus iconos solo caen como colillas por preferir morir de pie que vivir de rodillas. Sencillas vidas lúcidas vencieron a 100.000 sin miedo a morir por sus principios como Harvey Milk. Yo aprendí de Gandhi, de su humilde vestimenta, pacifista exterminado de la forma más violenta. Triste final de quien se enfrenta al mal. Recuerdo a Kennedy sangrando en su coche presidencial. Quiso darnos un mañana y fallecía a una edad temprana. Me pregunto si todo será igual con Barack Obama, si el drama cegará nuestra esperanza, si la danza de los tiempos borrará las huellas de aquellas matanzas. Hoy rompo una lanza por la lucha que presencio y que cesen para siempre los disparos de silencio. Y por Indira Gandhi, por penas ser bruto, en todo el mundo las mujeres van de luto. Gente con conciencia, generosidad, entrega y resistencia a base de igualdad. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Al son del pop, lo que te encanta. Este es un regalo para los que están solteros. Solo, solito, solito. Te tenemos una entrada para el concierto más romántico del año. Cuatro Latidos Tour. Oh my God. Premiamos tu fidelidad para que disfrutes de Sin Bandera y Camila juntos en Quito. Entérate de cómo participar en nuestro Facebook. Estamos como al son del pop. Cuatro Latidos Tour. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! Al son del pop, lo que te encanta. Haya, 30 años. Sheila Hatton. William Luna. Los cuatro del altiplano. Proyecto Coraza. Banda de Sandisa. Juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Willington, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas. Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta. Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Phone. Y boleterías del Ágora. Con el auspicio de Queso Saraguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Siré a Aurora y de su matrimonio, además la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Ferro. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con el juguete rabioso. Recuerden que nos pueden escuchar por la 940 AM y por la página web, por la www.radiocasalacultura.com y por la aplicación para Android y para iOS. No tenemos para iOS. Bueno, les comento que estamos conversando sobre la crisis penitenciaria acá en el Ecuador y nuestro compañero Miguel nos explicaba que está haciendo una investigación sobre las personas y la reinserción de las personas a la vida civil, de las personas privadas de la libertad a la vida civil. En este estudio, ¿ustedes tienen alguna alternativa para la reinserción de las personas? Bueno, obviamente por cuestiones legales, sobre todo y éticas, no te puedo decir para la persona para la que estamos trabajando como consultora, que es para la que se está realizando esta investigación. Dentro de las cosas que hemos recogido, precisamente fue poco antes, mientras se discutía este tema de las reformas laborales. Dentro de este segmento de reformas laborales entran para quien nos contrató, que quiere saber las personas privadas de la libertad, qué tan factible o qué tan real es su reinserción al campo laboral en el Ecuador. Y entonces ahí, como te mencionaba hace un rato, nos topamos con datos maravillosos, como por ejemplo ese de que en realidad no hay una gran reinserción y que hay muchos de los ex privados de la libertad que quisieran volver. O sea, uno desde afuera, como te digo, lo ve como que no, eso jamás quisieras, ¿no? Por hacer hay muchísimo. Entonces, claro, dentro de la investigación se dieron algunas propuestas para ser elaboradas, precisamente porque no hemos tenido, nosotros como tal, una observación in situ dentro de, sino más bien nos apegamos a todo lo que es la descripción de las personas que nos lo habían dicho. Pero, a ver, te pongo un ejemplo. Ellos comentaban que existen talleres de carpintería, escuelas tipo escuelas de mecánica, pero que no son obligatorias. Entonces, en pocas ocasiones, si es que tú no quieres hacer simplemente nada, pues no lo haces. y eso está mal. Ahí precisamente yo creo que debe entrar el campo de la educomunicación, precisamente para visibilizar en un tanto hacia las personas que no hemos estado privadas de la libertad, hacia la población civil como tal, poner en la esfera pública la problemática, y a la vez para las personas que están privadas de la libertad, hacerles ser parte de, porque claro, o sea, me imagino, o sea, dentro, yo me pongo, trato de ser empático, me pongo en los zapatos de las personas privadas de libertad o privadas de libertad, yo imagino que si no quisiera hacer nada, o sea, quisiera estar rogándole al abogado que me saque lo más rápido posible. Claro, y podríamos también o sea, ver estos resultados de esta investigación que estás haciendo, o sea, trabajar más por reinsertar a las personas, sobre todo a los menores de edad. Yo creería que por ahí también está como que una parte de la solución, porque son las personas, los menores, los que comienzan. Claro, los menores, hay que decir, no son... ellos están retenidos, ¿no? Claro, están retenidos, ajá, pero ellos están igual en centros de aislados, están en centros de detención. Claro, y son quienes empiezan, ¿ah? Claro, y bueno, lo que yo sí he visto que ellos sí tienen, también como tú habías mencionado, ciertas clases de oficios, de artesanales, para que ellos aprendan a realizar algunas cosas, mecánica, panadería, carpintería, tienen algunas de esas cosas, pero no siempre son como que estos oficios no les llenan las expectativas, digamos, de dinero que ellos quieren, que ellos necesitan para poder laborar en eso, sino más bien se dedican o muchas veces la facilidad también de seguir delinquiendo. En un día pueden sacar más dinero que, digamos, trabajando honradamente. Claro, y entonces desde ahí también yo creo que desde ahí nos, bueno, como sociedad y como Estado también deberíamos apuntar hacia una educación desde los pequeños, desde los jóvenes que están ya cometiendo estos delitos, estas infracciones. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de las personas que están ya viviendo y atravesando por eso. Entonces, por eso que te decía, o sea, trabajo por hacer hay demasiado, existen demasiadas posibilidades, pero mientras no exista, yo lo diría así, no solamente una política de Estado, sino una voluntad. Claro, porque puede entrar incluso el tema de la empresa privada. Pero no existe una voluntad, precisamente porque como es tan complejo llegar a esas otredades, llamémoslo así, prefieren más bien, o sea, un plan. Mira, a mí que soy comunicador organizacional también, a mí se me ocurre un plan de responsabilidad social. Yo te puedo armar algo buenísimo para una gran empresa, para poder aplicarlo y ejecutarlo en una de las cárceles. Eso sería un plan de responsabilidad social empresarial que valga la pena. ¿Por qué? Porque se adapta a la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Pero como es tan complejo, y la empresa privada, salvo excepciones, contadas excepciones, lo que la responsabilidad social de varias empresas aquí en Ecuador es hacer un buen parque o llevar agua a ciertas comunidades, es decir, no se insertan realmente a vincularse con la sociedad. Y por más de que sean privados de la libertad, son seres humanos también, compatriotas en la gran mayoría de casos, por supuesto, porque también existen personas de otras nacionalidades, pero que necesitan la atención en este caso primordialmente del Estado. Claro, como tú lo dices, estas personas, o sea, no dejan de ser seres humanos, y también, bueno, en parte de culpa también, o sea, ahora con este contexto que tú lo dices, o sea, parte de culpa también tiene la sociedad al discriminar directamente, ¿no? O sea, porque estuviste en la cárcel y ya como que muchas veces no te dan la oportunidad, no les dan la oportunidad, no sé si que eso tú pudiste constatar en tu... Definitivamente, mira... tu análisis. Claro, uno como profesional se pone en el campo de... Vamos, como te había dicho, dejar a un lado nombres, pero había un gran profesional, en el Focus conocí un gran profesional en lo suyo, y él estuvo preso porque... La empresa en la que él estaba, era uno de los mandos medios, ni siquiera un mando alto, quebró, y él prácticamente, como había firmado algunas cosas, estuvo en la cárcel. Salió, tenía un nivel, un estatus de vida bastante alto. Le tocó emprender, como nos ha tocado a varios. Le tocó emprender, ¿por qué? Porque no encontró nuevamente en la empresa privada esa posibilidad de seguir haciendo lo que él mejor sabe hacer. Es uno de los contados casos a los que le empezaba a ir bien. Y claro, él a futuro decía, no, yo sí quisiera contratar a privados de libertad, pero ahí viene otra cosa. Él se va a un totalmente alejado de lo de talento humano y la meritocracia y eso, sino a gente que él conoció. ¿Por qué? Porque dice, para él lo verdaderamente valioso es una persona que quiera en realidad una oportunidad, no todos la quieren. Y por eso te digo, o sea, es una otredad, es una algo que a lo mejor uno que está, o las personas que no han pasado por eso, no han tenido un familiar, un conocido cercano, no lo entendemos, porque he tenido la suerte, si se quiere, de no tener algún familiar dentro, recluido, algo por el estilo, pero no, y por ende no lo entendemos. Cuando tú te topas con eso de frente, ves que es algo que sale en realidad de tus manos. No digo que sea fácil ni para el Estado ni para María Paula tratar de dar las directrices, porque es un problema que no se arrastra de la década de Correa, se arrastra, como te digo, yo diría, por el estudio que estamos realizando, que se arrastra prácticamente desde que Ecuador volvió a la democracia. ¿Qué es, o sea, cuál es el problema? Presos siempre han habido, delincuentes siempre han habido, y ecuatorianos, colombianos, de cualquier nacionalidad. Si no, me refiero al problema de una política pública que en realidad se preocupe por reinsertar a la sociedad, rehabilitar a estas personas y reinsertar a la sociedad personas de bien, o sea, personas que ayuden a la sociedad como tal a su desarrollo. Claro, también, como te estaba diciendo, reinsertar a la comunidad, a estas personas, puede ser muy difícil. Y también, a pesar de que ahora ya no es necesario una como el registro, ¿cómo es el registro que les otorgan por no tener antecedentes penales? Ese registro de antecedentes penales, la misma sociedad es la que le está ahí siempre diciendo, los conocidos, sobre todo las personas que alguna vez les conoció algo, ¿no? En sí, estaba en la cárcel, alguna cosa, y ya se comienzan a crear estos imaginarios de que porque estuvo en la cárcel es una buena persona, o que porque estuvo en la cárcel no tiene otra oportunidad como para seguir adelante en su vida. Sobre todo recordemos que, bueno, eso también es, vienen cambios culturales, un cambio cultural que es el que debería generarse, porque claro, recordemos que nosotros, al menos en la sierra, y ojo que soy serrano, no se enojarán, pues somos una sociedad curuchupa. Entonces, juzgamos, o sea, vemos la paja en los ojos de todos, pero no en la propia. Entonces, ¿y por qué te hablo así? Porque las personas que del estudio que salen privadas de la libertad, no es que buscan un trabajo en las mejores empresas, sino precisamente en los pymes, en pequeñas y medianas empresas, en emprendimientos. ¿Por qué? Porque se sienten capaces de aportar ahí y que no van a ser tan apuntados con el dedo como tal. Y bueno, si a ti te empiezan a apuntar con el dedo, por eso yo creo que dentro de los puntos coincidentes del estudio con las personas con las que lo estábamos elaborando, decíamos, o sea, claro, a lo mejor es eso, o sea, como tú te sientes apuntado con el dedo y dentro de no te apunta nadie, si no eres parte de, tú quieres volver a tu núcleo, a la parte donde tú eres, ¿no? Claro, y también es un juego peligroso que están haciendo, o sea, meterle a todos en el mismo costado, como se dice. Totalmente. Porque como tú dices, hay personas que tuvieron algún error en su vida y están pagando, pero también hay otras personas que son ya bandas organizadas, tienen un estilo de vida. Y algo que sí es bastante preocupante es que, por ejemplo, la gran no todos, por supuesto, porque hay diferentes secciones, ¿no? Pero también hay cambios dentro de secciones, ¿no? Cuando ya hay demasiado hacinamiento, pues te llevan a donde haya donde puedas, por lo menos, te puedan contar, como la palabra literal que decía uno de los encuestados. Y de ellos mismos sale, o sea, a ti te toca ser, tú no puedes ser un neutro, decir, no, yo no me meto a la, sino, o sea, tú tienes, o sea, sí o sí, tú tienes que ser de un lado o del otro, tomar parte de, así tú me quieras. Entonces, es un juego peligroso, porque indudablemente, así por, o sea, entre comillas, por disimular que te hagas pasar por parte de, ya eres parte de, ya te empiezas a acostumbrar a ese tipo de vida. Claro, y sobre todo también, o sea, buscar la seguridad, la integridad física de ellos mismos ahí dentro de la cárcel. Claro, estos son problemas que, como tú dices, no vienen desde hace 10, 15 años, sino hace mucho tiempo. Es un claro ejemplo la cárcel de aquí de Quito. García Moreno, sí. Cuando tú te vas a visitar, que ahora es un museo, entonces tú puedes ir a visitar y te van contando cómo era la cómo eran los negocios, cómo se manejaba ahí dentro la vida de los y mira que es bastante peligroso lo que está pasando, y esto es un llamado a la ciudadanía, a las autoridades. Hace poco se cambió, me parece ya, entraba en discusión, en debate, se cambió, por ejemplo, si yo te robo tu teléfono, ya no, o sea, antes era que sobrepases los $600, ¿no es cierto? Para irte preso. Transacción. ¿No es cierto? Ahora ya no. O sea, tu teléfono es de alta gama, o sea, si yo te lo robo y cuesta más de 600, me iba preso. Antes te lo devolví, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, pero tú podías acusar también a quien te compraba, al cachinero, que se lo conoce, ya que hablaste de esa zona. Pues ahora ya no. O sea, ahora es como que se normalizó, entre comillas, claro, esa actividad. ¿Pero por qué? Tiene una lógica. Y la lógica es precisamente ya no atrapar más gente, porque ¿a dónde la metes? Claro. Entonces... Es algo peligrosísimo, porque nos quedamos con que dentro de la sociedad en la que tú y yo y tu radio escuchas, tu sintonía, convivimos, vamos a convivir también ya con delincuentes naturalizados. O claro, sea, se va a naturalizar ese tipo de comercio. Claro, y sobre todo, perdón, lo que ahora más se ha dado son las requisas, son los allanamientos a estos lugares que van una vez cada mes, más o menos. También como tú dices, o sea, se está naturalizando bastante esto de los delincuentes de arranque carteras. Los arranque carteras. Los lanzas. Claro, entonces se está naturalizando esto tanto que en las paradas de los corredores de aquí en Quito tú puedes estar ahí. Mira, o sea, debes tener mucho cuidado porque no hace están mucho, ahí y les dejan estar ahí. No hace mucho, yo... particularmente, esto sí ya no como estudio, sino yo particularmente estoy tratando de esbozar un artículo sobre los referentes culturales, porque tengo una hipótesis que espero comprobarla, de que, bueno, mucha gente habla ahora de que estamos en una generación de idiotas. Claro. Y yo personalmente estoy hablando de los referentes culturales y ahí trato de explicar por qué sí estamos en una generación de idiotas. Pero hay algo riquísimo que mientras esbozaba, como te digo, esto será a lo mejor para el próximo año que salga, me topé con el tema del individualismo y ahorita que hablabas de los lanzas, de los de arrancha carteras, hace un par de días en San Roque, era de noche ya, a un señor le roban el teléfono, se levanta, bueno, tú me conoces que soy un poquito desalterado y enérgico, me levanté yo también, el guardia del corredor y el, ¿cómo se le dice al...? Porque ya no es cobrador, sino, bueno, el señor que te entrega los tickets en el bus, el controlador, le dicen al señor, porque claro, bueno, yo me levanté como para decir, es que le cogían ahí porque estaba sentado como bastante atrás, pero nadie más hizo nada. Yo le ofrecí para que dame mi teléfono al 101 por lo menos, ¿no? Al 911 y lo que le dijo el guardia y el controlador es, pan, aquí no se baje, porque obviamente se iba a bajar solito, ¿no? Porque subir allá va a salir peor, más pelado. Me senté y volví a pensar en eso. Ahora, claro, ya no es una percepción. Yo recuerdo, para los que son mucho menores, para los millennials, centennial, antes con tu grupo, no podía ser tu grupo de amigos, cogías un ladrón, un choro, como se lo dice en la fe popular, y no es que lo matabas, pero entre 3-4 lo atrapaban y esperaban que vengas a sus utilidades, claro, si le dabas su cualquier cariñito, ¿no? Entre comillas. Pero ahora hay una percepción tal de inseguridad que tú ya no sabes si es que te van a robar armados o no. Claro. Si es que el rato menos pensado, o sea, tú le agarras al ladrón a lo mejor por ayudar a las autoridades y te pueden sacar algo. Y otra que puede pasar es que tú te conviertas en el malo porque tú no eres autoridad para detener a quién. Y los ladrones resultan tener más derechos humanos que tú. Entonces, bueno, para no desviarnos del tema, pensaba en eso, precisamente en el individualismo. La sociedad como está actualmente y esta percepción de inseguridad nos ha compenetrado más en ese individualismo, en ese, lo que tú decías, en precautelar mi seguridad propia. O sea, yo puedo ver que a ti te pase algo, pero bueno, con que a mí no me pase, está mal porque se ha roto esa colectividad. Recordemos que nosotros, ya que hablamos de cultura, que nosotros venimos de una cultura indígena, de ahí viene la minga. A lo mejor tu papá, los mayores nos pueden contar cómo construyeron sus casas. construían no pagando mucho a los maestros, sino pagaban en mingas, ¿no? Claro, sí, como tú dices, de este aspecto de la individualidad también, o sea, son cosas culturales que nos llevan muchas veces a estos rompimientos que no necesariamente son para bien, sino son para mal. Y si nosotros vemos desde otro lado, nosotros, o sea, estamos destruyéndonos como sociedad, porque, o sea, si no hacemos algo en contra de los delincuentes, si no luchamos contra... En el propio barrio hay, tú puedes ver que hay chicos que se están desviando, alguna cosa. Si es que no hacemos algo para que ellos sean, para que ellos tengan opciones de vida, tengan opciones de hacer otras cosas más que estar ahí sentados. Bueno, ahora ya en el barrio, como también es otra cosa, ¿no? Que no se ve ya mucha gente en las calles, sino todos están encerrados en sus casas, pero también si hay esos grupos, esos focos de grupos organizados que desde muy pequeños ya van haciendo sus fechorías. Claro, ahí es donde yo diría, bien lo que tú dices, no solamente que debería entrar el Estado, el gobierno municipal, sino nosotros como barrio organizarnos, hacer actividades lúdicas. Muchos, por no decir, porque desconozco el dato exacto, pero la gran mayoría de barrios tiene su casa comunal, por más sencilla que sea. Realizar actividades lúdicas donde se pueda enseñar a los jóvenes, aparte del fútbol, otro tipo de cosas más. Y también, o sea, también además de esto, que también sirve para que la sociedad se vuelva a unir, para exactamente, que no exista esta individualidad. Yo, por ejemplo, desconozco a casi todo mi barrio, pero hay personas nuevas que han llegado, que, o sea, que se construyeron su casa y todo, no, nadie les conoce, llegan en su carro y chao. Claro. Bueno, entonces, para ir despidiendo, ¿cuál sería tu idea fundamental? Bueno, en realidad, hacer un llamado bastante enérgico a las autoridades, y sí quisiera tomar, ya que me has permitido un poquito de tiempo, Javier, el tema de las reformas laborales ahora mismo, porque yo considero que una política pública para los privados de libertad, para la gente común que actualmente se encuentra en desempleo, y es lo que mucha gente dice, ¿no? O sea, ¿qué más puedes hacer si no consigues nada, ¿no? No justifico, pero hay mucha gente que lo dice, es decir, esa idea está posicionada en la mente de la ciudadanía, por supuesto. Entonces, empezar por un tema de no precarizar a las personas que ya tienen trabajo, y no por dar una solución, y digo solución entre comillas, al déficit de trabajo que existe actualmente, normalizar la precarización de trabajo. Hoy vemos con mucha preocupación que muchísimos profesionales tienen prácticamente que obsequiar su trabajo porque el libre mercado lo dice así, y la mano invisible del mercado, ¿no? Y mira lo que pasó con Huawei y Google hace poco, cuando en cambio el mercado como tal te empieza a regular, hay una ruptura. Entonces sí, un llamado a las autoridades para que se ejerzan políticas públicas, se diseñen políticas públicas, pero políticas públicas pensadas a futuro, no pensadas en que hoy me tomo una foto y para mi próxima elección, sino pensadas precisamente en su sea, que son sus mandantes, ¿no? Que es el pueblo. Y otra, no solamente se combate el hacinamiento o la problemática que viven ahora los privados de libertad creando nuevas cárceles, porque esto es cultural. Entonces, con más oportunidades, menos gente va a querer delinquir. Ese es un secreto a voces, un secreto popular. O sea, si tú tienes oportunidad, no vas a querer delinquir. Muchos de los chicos de los que tú hablabas, les toca empezar a delinquir precisamente por falta de oportunidades. Entonces, esa es un llamado a las autoridades para que se generen oportunidades de trabajo, de microemprendimiento, no a un nivel tan macro en el que solo un deslotado con una super idea puede generar empresa. Y cambiar la dinámica de educación para los privados de libertad. Hay que educarlos. Es una necesidad imperante. Hay que educarlos. Porque si es que nos basamos en una rehabilitación que consiste en encerrarte en cuatro paredes, al contrario, literal, yo pienso que van a salir más locos incluso. Claro, incluso, o sea, les están tratando como... Exactamente. Claro. Y bueno, entonces, para ir cerrando, nos... hacemos un llamado, ¿no?, a la comunidad también, para que para que se comprometa en estos casos, para que se comprometa también a unirse, para un poco extinguir estos focos de delincuencia que se encuentran también muchas veces dentro de los barrios, dentro de la propia comunidad, y también a los gobernantes de hacerles también un llamado para que legislen para el pueblo y no legislen para sus propios intereses. Y bueno, a los vecinos que a lo mejor nos pueden escuchar, eso, o sea, todo, cambiemos de actitud, tratemos de ser un poco más empáticos. Lamentablemente, por el trabajo que ahora desarrollo, veo cada vez que la gente está más aislada, se trata de por sí mismas tratan de aislarse. Tratemos de romper esa dinámica, de dar una oportunidad al otro, de brindar una sonrisa. A lo mejor puede parecer un cliché o frase de motivación de Pablo Coelho, pero en realidad, o sea, usted no sabe por lo que está pasando su vecino, su vecina, alguien en el diario vivir. Entonces, empezar con usted con una buena actitud, creo que por ahí empieza el cambio cultural del que hablo, tratar de ser empáticos. Gracias, Javi, una vez más, por siempre es un gusto acompañarlos aquí en El Juguete Rabioso. Gracias, Miguel, gracias Pancho en los controles, a toda la gente que nos está escuchando. La otra semana estaremos con más temas. Un saludo a todos los amigos que dijeron que iban a ver, gracias. Con más temas súper interesantes. Esto fue El Juguete Rabioso. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.